Buenas tardes. Desean ingresar al museo. Tan amables, se registran en taquilla para el ingreso. Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy, en Foundations, ma'am. Mi relación con los museos, pues yo creo que parte de la tarea de ser artista es visitar los museos. Entonces, claro, pues desde estudiante, tal vez un poco antes, visitaba poco, pero como estudiante uno empieza a hacer la tarea y a ir y a mirar qué está pasando. Entonces sí, pues es un espacio para, pues es necesario, por más pesado que sea. Mi nombre es Adriana Pineda, soy artista plástica. Bueno, lo que pasa es que visitar un museo es, o sea, no es una cosa light, pues que vos vas y es pura diversión. Pues visitar un museo implica una tarea de concentración, de hacer un recorrido, de intentar leer y acceder. Entonces es más una situación de estudio, pues hay un ejercicio mental que es agotador. Yo desde muy joven hice una analogía y yo decía que el museo es al artista como el templo es al clérigo. Entonces, si uno pues quiere nutrirse de lo que uno hace, pues debe estar cerca. Es decir, como pues lo mínimo que uno debe hacer como estudiante de arte es estar cerca a un museo. Bueno, yo soy Óscar Roldán Alzate, soy maestro en artes plásticas de la Universidad de Antioquia. Tengo un máster en ciencia política también de la Universidad de Antioquia, el Instituto de Estudios Políticos. Y desde el año 2008 soy el director de curaduría, el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Empecé de una manera como casi por la necesidad misma de las obras a invitar más gente. Sí, hay artistas que trabajan haciendo referencia a obras, es decir, en función de apropiacionistas, pero a mí me interesaba, pues si los artistas que me interesaban estaban acá cerca, como el tema de Martelena Vélez o el tema de Dora Ramírez o bueno, artistas que estaban muy cerca, más bien invitarlos a ellos a ser parte de mis trabajos. Eso finalmente se fue consolidando como un proceso de curaduría, ¿cierto? Y de la organización de eventos y de discursos de contenidos estéticos. Yo lo veo desde ese punto de vista. Mi trabajo como artista hoy es un trabajo que tiende sus tentáculos al ámbito curatorial. No es fácil seguir produciendo en la medida en que uno está participando en procesos de investigación curatorial. Pues al menos no se produce como un artista independiente, pues no tendría mucho sentido, pues porque de ahí sí aplica el dicho aquel que uno no puede como replicar y andar en la procesión, no, se hace una de las dos cosas, pero sí hay unas sintonías que uno sabe o tiene que saber aprovechar. Hay unos momentos creativos que me exigen a mí stops en el trabajo como curador. Y en ese momento, pues realmente las cosas se dividen. Para mí es claro que un trabajo mío nunca puede estar en un trabajo curatorial que yo adelante con el museo. O mientras yo esté siendo el curador del museo, ninguna de las piezas mías que hacen parte de la colección del museo pueden ser exhibidas. Es decir, son mínimas observaciones o claridades que uno tiene que tener de manera ética frente al trabajo que se desarrolla. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Los museos están llenos de artistas. Lo que sí es claro es que los museos no muestran lo que esos artistas hacen. El Whitney, el Museo de Arte Americano, tiene claramente dentro de su staff una cantidad de artistas. Ellos han diseñado un programa para que esos artistas expongan y tienen una exposición al año de los artistas que están ahí. Sin embargo, esa exposición no es abierta al público, es solo para ellos. Entonces son cosas muy simpáticas que pasan. ¿Eso qué devela? Devela la responsabilidad misma de una institución museo frente a los postulados o los enunciados o a lo que sea un juicio, porque toda exposición es un documento crítico y en tanto es un juicio. Es un juicio, nada más para comenzar, de exactamente de sustracción, de lo que no está ahí. Usted está escuchando Fundiciones MAM. No, los artistas usualmente son muy generosos con los museos. Y de hecho, que es una parte delicada, y es que los museos están certificando la calidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque el artista muchas veces regala. El museo no debería recibir nada regalado. Aquí hay artistas muy malos que nos han ofrecido 50, 100 obras para que abramos una sala de ellos, pero que eso no se trata. Sí, me gustaría mucho ser artista. Desde pequeñita hago cuadros. ¿Cuadros tuyos en el museo todavía no? No, en mi casa. Marta Isabel Arroyave, yo fui estudiante de Artes Plásticas. Mi relación con el museo, con los museos de la ciudad en la época de estudiante, no es que hubiera sido muy positiva. Los museos eran como espacios de exposición de obras de viejito, donde no eran como espacios lúdicos, divertidos, creativos, sino que eran lugares añejos. Esa era la relación que yo tenía siempre. El Museo de Arte Moderno era un lugar para ir a cine, y para estar actualizado, pues, como en las películas más contemporáneas, de resto nada. Ahora, pues, como en los últimos 10 años, siento que ha dado un giro importante, pues, como que las movidas más contemporáneas han llegado a la ciudad, pero antes era un asunto absolutamente aburrido y desastroso. Bueno, yo soy Carlos Arturo Fernández, soy profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Trabajo en el campo de la historia del arte. En la actualidad coordino la maestría en historia del arte y el doctorado en artes. El Louvre estaba al principio cerrado al público en general, pero abierto más tiempo a los artistas. Cosas de ese tipo se daban con alguna frecuencia, pero evidentemente también los artistas eran un tipo de público para quienes la experiencia del museo fue definitiva. Yo estoy convencido de que sin la experiencia del museo, sin la experiencia de un museo como el Museo del Louvre, por ejemplo, el arte de francés del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, quiero decir, con lo que implican figuras como Manet, como Cézanne, como Seurat, para el arte contemporáneo eso no se habría dado. En buena medida, el arte contemporáneo, yo creo, el arte contemporáneo es hijo del museo. Yo estuve como de los años 60 o 80 viajando mucho, que fue el consejo que me dio un profesor que era muy importante para mí en mis estudios, y me dijo: no reciba más clases de viaje y vea las obras de los grandes maestros. Entonces yo iba, por ejemplo, al Louvre y me metía allá de mañana a tarde, almorzaba allá. Eso era, pues, no, como ir al cielo, de verdad. Era un cielo donde uno salía graduado o a punto de graduarse. Hola, yo soy Dora Ramírez, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Vamos a hablar de los museos, cosas que es de las más importantes en mi vida, como artista y como persona. Porque para mí un museo es como un tesoro donde uno aprende y se disfruta en realidad mucho. Y a lo largo de la vida ya me ha tocado estar en museos, cosa pues que es como una corroboración del arte en mi vida y en lo que para mí significa. Estoy pues en el Museo de Antioquia, con obras, en el Museo de Rayo. En Colombia no estoy en muchos museos, en el exterior más bien sí. Estoy en el Museo de Washington, en el de Arte Latinoamericano, con unas obras que me compraron cuando expuse allá. Estoy también en Curazao, en un museo que es muy bueno, y en Alemania también. Más, estoy más en museos en el exterior, cosa muy, muy extraña, pero bueno. Adoro el de Washington, es un museo que yo quiero mucho, porque allá me compraron una obra, no fue donada, sino comprada. Yo como artista en algún momento tuve una participación destacada en el Salón Arturo Rey Carabinovis, y de ahí vino una invitación a donar obra al museo, y pues es como de las cosas más bonitas que le puede pasar a uno, cuando uno como artista lo invitan a donar una obra. En entonces uno no lo piensa dos veces. Pues uno no lo piensa dos veces en decir que sí, pero sí lo piensa mil veces en decir cuál. Porque ya es un compromiso muy grande, o sea, que lo que uno hace puede llegar a ser parte de una identidad. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Ah, no, es que ve, la gente que está en contra del museo y pelea tiene que ir donde un psiquiatra a que lo analice muy bien analizadito y lo haga querer los museos, porque es que eso es como estar en una de las cosas que más le pueden servir a uno en la vida. El que no quiere un museo, pues se está bobeando. Hay una cantidad muy grande de artistas, y no solo en el siglo XX, pues en esto que va del XXI, sino inclusive desde antes, que empezaron a rechazar la idea, digamos, como sacralizadora del museo. Yo creo que en las vanguardias eso fue muy, muy patente. Hubo, por supuesto, un periodo, el periodo más fuerte de las vanguardias, donde hubo como esa especie de rechazo al museo. Pues los futuristas decían que hay que destruir el museo, pero en buena medida la disolución de las vanguardias se dio acompañada del retorno al museo y del reconocimiento del museo. En el arte contemporáneo creo que se pueden distinguir una cantidad de núcleos, y creo que uno de los núcleos importantes, más importantes del arte contemporáneo es justamente la mirada al museo. Mejor dicho, muchísimos de los principales artistas del último siglo y medio han estado mirando insistentemente el museo. Mencionaba, por ejemplo, a Manet, se puede mencionar a Cézanne, pero se puede mencionar también, por ejemplo, a Van Gogh, y luego a Picasso, a Matisse, etc. Usted está escuchando Fundiciones MAM. El Museo de Arte Moderno, desde su fundación, pues coincide incluso con la fundación de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional, sede de Medellín, y hay un espacio, si quiere, como un aula más o un espacio que va a producir como el escenario mismo de la acción del arte en ese momento. Y actualmente lo que nos preocupa a nosotros, pues también lo compartimos con otras instituciones museales de la ciudad, y es que estos espacios sean espacios de debate y pensamiento del arte. Entonces, entendiéndolo así, somos complementos a las universidades y a los centros de educación. Y diría que en las dos líneas, tanto ellos para nosotros como nosotros para ellos. Eso ha sido un hincapié que desde el museo hemos querido hacer, y también leo esa misma dinámica en otras instituciones museales de la ciudad. Sin duda alguna, el museo es un aula más. Bueno, sí, soy Alejandra Ramírez. Estudié Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia y en el Instituto de Bellas Artes. Cuando estudié Artes Plásticas, acudí a los museos a buscar compañeros, o sea, arte contemporáneo sobre todo, buscando referentes también como para mi trabajo y cabida pues también para mostrar mi trabajo, ¿cierto? Me quedé muy defraudada en aquel entonces con el trabajo en los museos, porque mostraban trabajos que necesitaban estar en el museo, pero poca cabida para los estudiantes nuevos y para proyectos nuevos. Yo pienso que la hegemonía del museo como esta institución que legitima, ¿sí? Una vez la obra de arte entra a la colección, una vez la obra de arte se exhibe periódicamente o queda avalada por el museo, esto pone un rótulo de legitimidad, de verosimilitud en la obra de arte, que es incómoda frente a un acto creativo que pretende ser libre y sin ataduras de este tipo de jerarquizaciones. Entonces, por esas cuestiones, el museo causa tanto resquemor muchas veces en el acto creativo y en la comunidad artística en general. Muchos intentos de negar el museo y volcarse al espacio público son un poco la respuesta a esta hegemonía y a esta jerarquización de la obra de arte en el museo. Sin embargo, la institución, aparte de la jerarquía, permite que se conserve la obra de arte, se estudie, se exhiba de maneras diferentes y creativas. Entonces tiene la parte, sí, del odio, de esta especie de jerarquía, pero tiene por otro lado la moneda, la capacidad de esta institución de preservar la obra de arte. Bueno, mi nombre es Santiago Vélez, soy maestro en artes plásticas, soy artista activo, docente, codirector de Casa Tres Patios. Obviamente pues la relación con el museo es como de tú a tú, siempre he estado pues ahí vinculado, intentando participar obviamente. Pero como a partir de cierta cantidad de reflexiones, digamos, de dinámicas muy ligadas a la docencia propiamente, aparecen como cuestionamientos fuertes. La participación, el tipo de públicos, cómo acceder al público. Tengo un trabajo pues, que vengo haciendo hace muchos años con docencia de intervenciones en espacios públicos y la principal pregunta es ¿por qué el arte debe ir al espacio público y no al museo, que es la institución, ya de entrada es tan abierto para que el público pueda entrar a participar en él? Entonces obviamente ahí se derivan una cantidad de cosas que también hacen parte pues como de un concepto muy propio del arte hoy, y es obviamente pues como la interacción, las dinámicas, la convivencia, la participación. Todas esas reflexiones se sustentan mucho en los jóvenes de hoy, pues la gente que está estudiando arte hoy, cómo empieza a mantener eso. Y encuentran de algún modo cierto recelo con el museo, cierta cosa como que el museo es por allá y el arte va por otra vía, y por eso es que ve uno el surgimiento hoy de una cantidad de intervenciones, de acciones, de performances, de cosas pasando en la calle, inclusive alrededor del museo, pero no propuestas desde el museo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Julián Urrego, soy artista plástico y docente. Pues sobre mi relación con los museos, digamos que como espectador, como activador de ideas de la mano con ellos, pues he trabajado en el Museo de Antioquia, en el Museo de Arte Moderno, como en talleres específicos con el MAM, y en el Museo de Antioquia con una colaboración, una asistencia para un artista. Tengo un espacio alternativo que se llama Taller 7, y desde ese espacio lo que hemos hecho es como una hermandad con estos espacios, con los museos versus espacios alternativos, como colaboraciones, guías, como podernos ver cada uno en el oficio desde lo supuestamente independiente que somos nosotros y lo supuestamente tan oficial que son ellos, cómo nos podemos conectar y cómo podemos dialogar en todo momento. ¿En tu formación acudías a los museos? He aprendido y todavía sigo aprendiendo. Particularmente me desespero cuando voy a las muestras, entonces o voy a las inauguraciones a saludar a los amigos y a ver un poco y a reseñar por encima las exposiciones, y cuando me interesa mucho vuelvo y acudo, entonces me tomo el tiempo, respiro profundo, leo los textos, leo las fichas técnicas y como que me doy el tiempo y el espacio para poder estar ahí, porque si no es muy difícil. Es muy difícil, no fui educado para estar en un museo, nunca tuve como esa persona que me enseñara a estar en un museo, entonces ahora como que me he dado la tarea de aprender del museo por mí mismo, ¿sí? Aunque sabemos que activar un museo o ir a un museo no será solamente ir a ver una exposición, sino que ahora también nos deleitan con conciertos, talleres, todo tipo de experiencias. Soy Beatriz Pérez Pineda. Mi experiencia en museos inició desde mi formación en artes en la Universidad de Antioquia. Cuando estaba en tercer semestre, trabajé como monitor en el Museo Universitario y ahí estuve 4 años. Bueno, tuve la fortuna de ganarme una beca para estudiar museología en España. No desarrollé propuestas concretas de arte, creo que mi proceso llegó hasta el punto de mi grado, pero pienso que el hecho de tener formación en artes hace que sea uno aportante también a este tipo de instituciones. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Romel Toro, maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional, docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Desde que tenía por ahí 13 años, ahora tengo 43, visito los museos de la ciudad. me parece pues muy importante ir a apreciar las propuestas que traen de los artistas y lo que exponen de los artistas. Y hay unos museos en el mundo en este momento que invierten en cosas que son muy divertidas, ¿cierto?, por parte de los artistas, cosas que te pueden cuestionar más fácil, cosas que pueden tener una noción, un toque más contemporánea, ¿cierto?, y ser un poquito más atractivos para el público, donde el público pueda no solamente ser un espectador pasivo, sino interactuar con las obras. Dentro de todos los aspectos muy amplios que puede llegar a tener la lectura de instituciones como esas hoy en día, ya desde el punto de vista existencial, lo que el artista de alguna manera pretende con su trabajo es trascender la materia. Si la creatividad y la obra de arte no deben servir para nada, pero si tuvieran un propósito, es la trascendencia. Sí, para mí. En ese sentido, yo creo que la obra de arte en el museo permite que uno viva como para siempre, ¿sí? Hay una frase en latín que dice que la vida es breve, pero el arte es eterno, y se coloca regularmente a las entradas de los museos. Entonces, reflexionando sobre esta capacidad que tiene el museo de garantizar como la vida eterna, ¿no?, como mantener el acto creativo incólume, he desarrollado una serie de trabajos que tienen que ver un poco también con la fragilidad del ser humano y sobre todo del pueblo judío. La memoria del holocausto y de ciertas barbaries y otras cosas tienen su lugar en la sociedad contemporánea gracias a los museos. No se pierde el aspecto, digamos, humano de la barbarie mientras se tenga el museo como un aliado que garantice la perpetuidad de la memoria. Entonces, yo he venido desde hace unos años para acá, gracias a mi cercanía con Alemania y exposiciones que he hecho en Europa últimamente, trabajar el aspecto de la memoria y de alguna forma vincular la relación que ha tenido la Segunda Guerra Mundial con nuestro país y nuestra contemporaneidad. ¿Cómo es que el conflicto armado colombiano y las situaciones que a veces se ven aquí de orden público, en fin, se relacionan con el holocausto y con la barbarie europea durante la Segunda Guerra Mundial? Entonces yo como judío, como colombiano, he tratado también de hacer ese puente, ese vínculo. Ese es un poco el marco de las propuestas que van a llegar a Medellín próximamente, donde se reúnen varias obras que en común tienen este aspecto. Nuestra relación, digamos, contemporánea con esa referencia que es la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi. Mi nombre es Elías Haim, yo soy artista plástico, además colaboro en el Museo de la Tertulia como curador y también me desempeño como decano de la Facultad de Arte del Instituto Departamental de Bellas Artes de la Ciudad de Cali. Fundiciones MAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.